En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este jueves de Copa. Ya está aquí la emoción del torneo del caos, la Copa del Rey que vuelve a escena. Te saludamos en esta nueva edición de Elche en Punta desde el 101.4, desde tu casa, Teleelch en Radio Marca. Recuerda que no solo nos puedes escuchar en la radio, también nos puedes ver en Teleelch y escuchar o ver en teleelch.es. Elche y Granada miden por tercera vez en un mes sus fuerzas en el torneo del caos. En el primer partido de liga y en el amistoso, mismo marcador, 0-0. Hoy ese resultado no tendrá validez. Uno de los dos se clasificará a tercera ronda, el otro quedará apeado. A Pacheta le trasladábamos ayer la pregunta que nos hicieron los compañeros de Granada, si va a tirar la copa. Y esta es su respuesta. No me conocen. No me conocen. Quien hace esa pregunta a Pacheta no me conoce. Yo no tiro jamás un partido. Y menos de esta importancia. Jamás. Y porque además creo que nos puede venir muy bien ganar. Muy bien. Muy alto. Así que este es el mensaje que mando, a ganar. Y vamos a salir con un equipo, por eso digo que algunos van a repetir, vamos a salir con un equipo que compita, muy competitivo. No vamos a regalar, nosotros no, yo no estoy para regalar nada, que no, hay que ganar. Y tengo que ganar en los entrenamientos y cuando me siento a jugar las cartas, tengo que ganar. Hay que ganar siempre, siempre, utilizando los recursos legales, siempre. Algo parecido se le preguntaba a su homónimo, a Diego Martínez, entrenador del Granada, si para él la Copa era un estorbo. No, para nada. Nosotros es una buena oportunidad para seguir generando la mentalidad de equipo que queremos. Y esa mentalidad tiene que ver con querer ganar el partido. Es decir, creo que nosotros... dentro del equipo que queremos llegar a ser, hay una condición que es fundamental, que cada partido que nos pongamos esta camiseta, que cada vez que tengamos la oportunidad de defender este escudo, tenemos que ir a nuestro máximo para ganar el partido. Habrá muchos cambios en los dos equipos, los dos entrenadores apostarán por dar oportunidades a los que no están jugando en la Liga. Y por tanto será eso, oportunidad para ver a Francis en portería, al nigeriano, a Juan Cruz, en principio también a Zotko, Redru, veremos si también a Johnny, en fin, los que menos están jugando o no lo han hecho todavía. Y Pacheta, a pesar del arranque sin victorias y las dudas que esto pueda generar en el entorno blanquiverde, sigue teniendo muy buenas sensaciones. A mí, si queremos hablar, lo que tengo son sensaciones. El año pasado quedamos en la misma posición que cuando llegué. En la misma, quedamos tercero. Pero tengo dentro de mí las sensaciones que teníamos cuando llegamos a playoff. Es que éramos un equipo que competíamos. Esas mismas sensaciones tengo ahora, de que nos vamos a mantener. Pero, que es que, igual que dijimos que el playoff iba a ser muy duro, este año la liga va a ser durísima, muy dura, muy dura. Pero estamos capacitados para pelear en esta categoría. Bueno, pues esta noche a las 10, ni más ni menos, un horario que no es precisamente el mejor, pero aquí manda la televisión, Elche-Granada. Esperemos que a las 12 menos 10 haya un ganador, porque si no, nos tocaría irnos hasta, pues no sé, la 1 de la madrugada, porque la prórroga no sería buena. Ni para los espectadores y tampoco para los futbolistas, porque el domingo a las 12 tienen otro partido y el rival, el Mallorca, que está que se sale, segundo en la Liga y ya clasificado para tercera ronda de Copa, jugó el martes, con lo que tiene 48 horas más de descanso. Por tanto, la prórroga perjudica notablemente a el conjunto ilicitano. Bueno, también en este caso al Granada, lógicamente, que tiene partido el fin de semana. Bueno, vamos a regalar entradas, no ya para esta noche porque no da tiempo, sino para el domingo, para el Elche-Mallorca. Para ello está ya con nosotros José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo se puede participar para llevarse 4 entradas, es decir, 2 dobles para esta noche? Pues para el domingo. Eso es, en el día de hoy hemos lanzado desde primera hora de la mañana una pregunta en el Twitter oficial de Teleelch, que es la siguiente: ¿reservarías a los titulares en la Copa esta noche o apostarías por jugar con tus mejores futbolistas? Ya son varios usuarios los que nos han contestado, Paco, y entre todos ellos sortearemos esas 2 entradas dobles para el partido del domingo, que nadie se confunda. Domingo en el Martínez Valero, a partir de las 12, Elche-Mallorca. Vale la pena participar, Paco, porque después de esta jornada el conjunto franjiverde viajará 2 semanas fuera. Tendrá que ir a Oviedo y tendrá que ir también a Extremadura. Así que al final del programa damos los ganadores. Perfecto, gracias, José Antonio. Pues el partido Elche-Granada, que se disputa esta noche, os lo vamos a contar con todo el equipo de Marcador desde las 9:30, aquí en la sintonía del 101.4. ¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi Q3 seminuevo desde 26.200 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es. Te esperamos en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues tenemos una semana cargadita. Nos encanta tanto fútbol y tan bueno. La selección española que vamos a contar, que no hayamos dicho ya, que no hayas visto, que no hayas leído. Abrumadora victoria que nos ha dejado unas sensaciones espectaculares. Ahora tampoco vayamos ya esta noche a empezar a comparar. Es incomparable. Lo más granado del fútbol español, es decir, los mejores futbolistas del panorama nacional, estuvieron el martes. Y además, dando una lección de fútbol. Lo que vamos a ver esta noche es Segunda División, Copa del Rey, que le guste más o menos a la Federación. Es un torneo secundario, porque así es el formato. Si el formato fuese como en Inglaterra, a partido único y sorteo puro, seguramente sería un torneo al que los propios clubes le darían más importancia, pero le dan la que tiene. ¿Molesta? Pues a alguno le molestará más que menos. De hecho, ningún entrenador pone a su once titular en estos partidos de Copa, porque la Liga es lo importante, y no nos engañemos. Pero es cierto que la Copa puede servirte de salvavidas. Y al Elche Club de Fútbol, pues digamos que con este partido puede servir como al que le echan un cabo, ¿no? Está ahí en el mar y necesita un apoyo donde agarrarse. Y este tipo de partidos pueden cambiarte la temporada. Pueden cambiarte el ritmo y el estado de ánimo. El Elche no ha empezado bien. Y es cierto que diríamos que está en su nivel. O al menos eso parece. Parte baja de la tabla. Luego, a lo largo de la temporada pueden haber muchos vaivenes. Esto puede ser una montaña rusa. Pero este tipo de partidos, si el Elche gana al Granada, que viene con una racha muy positiva, ya se ha metido en el playoff desde que empató aquí, pues ha empezado a cotizar al alza. Si el Elche gana hoy, yo creo que va a ser sin duda el mejor remedio y el mejor antídoto para curar los males, la depresión, la tristeza y la falta de ánimo por no haber empezado bien en la Liga. Sin embargo, hoy caer seguramente sería agrandar la herida. Y por eso es de estos tipos de partidos a lo largo de una temporada, no hay muchos, y este es uno de ellos, Copa del Rey, no sabremos si habrá más, esperemos que sí, pueden servir para cambiar el rumbo. Y una victoria, para mí esta noche, creo que es muy importante para la Liga, para que el equipo agarre esa confianza que necesita. Y la confianza se consigue con resultados, con victorias. De nada valen las sensaciones si al final no hay victorias. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Pues muy parecido a este. Francis en portería, buena oportunidad para ver al gigante nigeriano. Tekio es el único que va a repetir en el lateral derecho porque Alexander llega esta tarde a las 4 y además el internacional venezolano ha jugado los dos partidos con su selección. Juan Cruz y Zotko como pareja de centrales. Zotko llegó anoche, si no llega muy castigado va a jugar. Y Redru, lateral zurdo. Por delante, pues lo normal sería pensar en Johnny, porque Xavi Torres está lesionado, no va a jugar ni este ni el domingo, y lo normal sería proteger a Manu Sánchez, que va a ser titular el próximo domingo. Pero el técnico ayer, ahora lo escucharemos, no acababa de dejarlo claro. Puede ser y no puede ser. Por el centro, lo normal es que los que no jugaron o lo hicieron poco en Soria tengan la oportunidad. Gonzalo Villar, Chuca, veremos Provencio. Borja podría repetir para ir cogiendo ritmo. Josan, que el otro día salió en la segunda parte. Y arriba, lo normal sería Benja o Sori, dependiendo de lo que piense el domingo en el Martínez Valero. Porque a lo mejor el míster piensa el domingo en juntar a dos delanteros, como Benja y Nino. A lo mejor hoy lo pone la primera parte, lo normal sería que jugase y luego Sori. En fin, está claro que va a ser oportunidad para los menos habituales y algún titular, pero muy, muy poquitos. Pacheta ya ha dejado claro que el que diga que va a tirar la copa es que no le conoce, le da mucha importancia. Y por lo que hemos comentado, cuando vienes de una racha negativa, este partido te lo puede cambiar todo. El horario es, sé que es un jueves a las... Ahora escuchamos al técnico blanquiverde hablando precisamente de eso. Claro, cuando tú vienes de una racha no positiva y llega un momento como este, es un buen momento para cambiar esa dinámica. Cuando tú vas en una racha muy positiva, esto te puede venir, no te viene bien, no te viene bien porque te saca un poco de tu foco, ¿no? A nosotros nos viene bien porque además vamos a jugar con otro equipo. Repetirán algunos, pero vamos a jugar con otro equipo. Y además esto nos da Nos debe dar confianza. Nosotros vamos a seguir juntos. Y este es el mensaje que mando. Vamos a ganar y vamos a seguir en la línea de estar juntos. Todos juntos. Este es el momento de este pequeño... En este momento que llevamos 4 partidos en los que todavía no hemos ganado. En los que hemos hecho pocos goles. Primer inicio de cuando hablaba de esos momentos de crisis, esos momentos de no positivo. Este es el momento de estar juntos, de empujar de esto y de concienciarnos de que esto va a ser difícil. Entonces nosotros ya vamos a pasar un momento duro en el que el equipo va a salir fortalecido, muy fortalecido. Para eso es el partido de esta noche, más que para pasar a la tercera ronda, que también, por saber qué se siente al ganar en segunda división, porque el Elche todavía no lo ha hecho. Y aunque no sea la Liga, también te sirve, y más contra un rival, insisto, que ya se ha puesto las pilas y está cotizando al alza. Los internacionales, ayer la rueda de prensa era ayer por la tarde, antes del entrenamiento, le preguntamos por Sori, Zotko, Alex y Sori. Sí, bueno, sí, repetiremos con alguno, alguno repetirá, pero sí vamos a hacer cambios. Tenemos otro partido a la vuelta de 3 días, no solo podemos pensar en este, sino tenemos que pensar también en el siguiente. Pero no, la mentalidad del partido no va a cambiar nada. Juegue quien juegue, es ganar. Y ganamos en base a nuestro trabajo, a nuestra ilusión, al trabajar. Pero sí vamos a hacer cambios, muchos cambios, sí. Sí, sí. Tenemos que ver todos los jugadores, porque además, si no tuvieras excesiva confianza en ellos, pues no cambias y sigues con lo mismo. Pero que tengo plena confianza en los que no están jugando, a ver los internacionales si nos van llegando y que participen los que más puedan, participarán, sí. ¿Y cuáles son? Se incorpora, bueno, tenemos a Sorilla aquí, tenemos a Francis también, tenemos Zotko lleva esta noche, a las 12 de la noche. Y, anoche. Y Alex llega mañana a las 4 de la tarde. Hoy. Pero Alex no va a jugar porque viene de jugar 2 partidos enteros, es el que ha jugado todo. Entonces Alex mañana no juega, no. Los demás tenemos que esperar a ver, todavía no tengo decidido. Tenemos un entrenamiento mañana a las 10 de la mañana suavecito en el que, bueno, nos juntaremos todos aquí. Y ese entrenamiento ha sido, lógicamente, esta mañana. Esta rueda de prensa la daba ayer por la tarde y confirmaba que Xavi Torres no es una lesión grave, pero no quieren forzarle para que no se rompa para 3 o 4 semanas y pueda estar para la que viene. Por tanto, ni esta noche ni mañana. En este caso, la pregunta típica cuando hay Copa del Rey. ¿Mira el vestuario de reojo el partido frente al Mallorca? Yo intento que lo más importante sea lo que viene, el siguiente partido. Siempre. No me preguntéis si prefiero ganar hoy o prefiero ganar. Yo quiero ganar todos los días. Todos los días. Pero sin, a ver, la Liga es la que nos va a dar al final el éxito o no. La Copa, ojalá llegásemos muy arriba en la Copa. Eso dice que estamos compitiendo muy bien y que tenemos toda la plantilla funcionando. Ojalá. Porque en Copa siempre, siempre, siempre va a haber muchos cambios. Eso os lo aseguro. Si seguimos pasando rondas, haremos cambios porque es el momento en el que pueden jugar todos, poder dar descansos y que hay muy pocos jugadores en el mundo que estén acostumbrados a jugar domingo, miércoles, domingo. Es que no es fácil. Son los top. Porque no hay tiempo para entrenar y casi no hay tiempo ni para recuperar. Entonces los top que están acostumbrados y llevan años acostumbrándose a eso, ellos son los que pueden hacerlo. Los demás no estamos preparados. Cuando tú tienes 3 partidos por semana, ¡buah! El tercero se cae. No está, al final todo eso necesita una preparación, no solo física, sino psicológica, anímica y de confianza. Y no es fácil, ¿no? Competir domingo, miércoles, domingo. Por eso necesitamos ir dando descansos, ir jugando con ello y que incluso los entrenadores no estamos acostumbrados a domingo, miércoles, domingo. Están acostumbrados los de Champions y los de... ¿no? Entonces, esto tenemos que ir jugando con ellos, sí. Jugando con ellos, estos partidos, la Copa del Rey, yo es que no entiendo a quien de verdad piense en que le estorba o la tira. Que está claro que la Liga es más importante, sí, pero es que te sirve de banco de pruebas. Es que es el mejor partido amistoso posible, entre comillas, para la Liga, para que los que no juegan estén a tope. Y si tu mentalidad es que los que van a aprovechar esta noche la oportunidad salgan a tope a ganar, tú eres un entrenador ambicioso. Ahora, si la Copa está estorba, ¿no? Cuanto antes me eliminen, mejor. No eres un buen entrenador. Yo recuerdo que cuando el Elche ha pasado eliminatorias de Copa, ese año ha triunfado. Es que es de cajón. La temporada pasada, sin ir más lejos, pasó hasta la cuarta eliminatoria. Creo que era 16avos de final. Fue eliminando equipos hasta que le tocó el Atlético de Madrid. o sea, hasta el mes de finales de noviembre. Es decir, has hecho una buena Copa del Rey y ese año asciendes. Porque estás enchufado en las dos competiciones. ¿Pero por qué vas a tirar una competición? Una cosa es poner, no arriesgar a los que van a jugar dos días y medio después la liga, que es efectivamente la que te va a dar de comer y el éxito. Y otra es tirar la copa. Yo no entiendo al entrenador que tira la copa. Ah, chavales, venga, va, buena impresión y ya está, y si nos eliminan mejor. No, señor. Cuanto más lejos llegues, más oportunidad para los no habituales tengan mejor ritmo de partido y cale en el vestuario esa competencia de jugador ambicioso, no juego la liga, pero ya estoy en la copa, intentando cambiarle la opinión al entrenador. Por ello me agarro a las palabras de Pacheta. El que piense que tiro la copa es que no me conoce. Está buscando soluciones por la falta de gol, pero sus sensaciones son buenas. Y hablamos de que no estamos consiguiendo gol, pues tenemos que buscar soluciones. Pero yo tengo que poner, volver a insistir, que todos los partidos hemos tenido por lo menos en todos el mismo número de situaciones de gol que el rival. Entonces, nosotros no hemos cogido premio, entonces tendremos que hacer más y tendremos que llegar con más gente. Pero en principio tenemos jugadores con gol. El año pasado tenían gol y este año lo volverán a tener, pero ahora en estos momentos no están metiendo. No. Estos van a volver a meter y vamos a volver a llegar. El domingo tuvo dos disparos sensacionales Borja y, bueno, la gente va a ir llegando. Vamos a tenerlas y lo vamos a meter. No quiero que nos obsesionemos con ello. Pero a mí, si queremos hablar, yo lo que tengo son sensaciones. El año pasado quedamos en la misma posición que cuando llegué. En la misma, quedamos terceros. Pero tengo dentro de mí las sensaciones que teníamos cuando llegamos a playoff. Y es que éramos un equipo que competíamos. Esas mismas sensaciones tengo ahora, de que nos vamos a mantener. Pero, que es que, igual que dijimos que el playoff iba a ser muy duro, este año la liga va a ser durísima, muy dura, muy dura. Pero estamos capacitados para pelear en esta categoría. Y hemos perdido dos días, ya. Pero hemos perdido... yo no he visto un equipo que me arrolle. ¿Hemos tenido algún desajuste? Sí. Tengo que entenderlo. Hemos arreglado el desajuste y hemos tenido posibilidades de empatar y de ganar el partido y pierdes. El último partido me parece durísimo lo que vivimos. Durísimo. Y bueno, pues a partir de ahí ya eso está olvidado. Hemos analizado todo lo que pasó en el partido, absolutamente todo. Hemos visto las situaciones en las que hemos errado. Hemos visto las situaciones en las que estamos haciendo las cosas muy bien. Y a partir de ahí volver a repetir. ¿Vas a cambiar el dibujo? Pues ya veremos si jugamos de una manera, de otra. Al final es el que el jugador se encuentre cómodo. Y creo que en estas situaciones la gran mayoría de los jugadores están en su posición jugando cómodos. Y me dicen, Benja, no es Benja. Él entiende un sitio u otro. Y yo estoy muy contento. Estoy con la sensación que estamos haciendo las cosas bien. No hemos cogido premio, pero... Este que está aquí no va a dudar. Este no duda. Y si tenemos que ir todavía más arriba, vamos a ir más arriba. Hay que no... De eso no voy a dudar. Podemos errar en otras cosas. Pero el equipo compite. El equipo da la cara. En todos los sitios da la cara. E incluso cuando es superado, se ata a los machos y sigue empujando. ¿Tenemos carencias? Claro. ¿Cómo no? Pero si este año vamos a conseguir el mantenimiento y la permanencia, y el año que viene, el equipo será mejor. Mucho mejor. Con un año más de experiencia y seguramente con más dinero. Pero ahora, Granada. Y vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a intentar ganar porque necesitamos una victoria y el equipo necesita una victoria. Lo tiene claro, él no duda y eso es importantísimo. Y si sigue sin ganar, si él tiene claro que ese es el camino, no debe dudar. Aunque arrecien las críticas, tarde o temprano saldrá. Ahora, como el patrón del barco dude, el barco zozobra. Porque como dude él, dudan los marineros. Y si dudan los marineros, apaga y vámonos. Es fundamental que mantenga, lógicamente, su confianza en su método, si al final tiene claro que va a funcionar. Esperemos que no sea muy, muy al final. O sea, cuanto antes mejor. Por eso este tipo de partidos, el de esta noche, son mucho más importantes de lo que la gente pueda imaginar. El Granada. jugadores muy fuertes. Vamos a tener un partido mañana duro, duro. El equipo bien, bien armado, ya lo vimos aquí en Liga, lo hemos visto en pretemporada, lo conocemos. El equipo muy... bueno, compite también, muy duro. Y en el medio centro, lo normal, si van a jugar los no habituales, es pensar que si tienes tres, que es la posición mejor cubierta, y uno está lesionado, Xavi Torres, y el otro va a jugar el domingo sí o sí, Manu Sánchez, lo normal es pensar que va a jugar esta tarde Johnny. Y eso se le preguntaba. Se piensa la respuesta. Veremos a ver si damos descanso a algunos jugadores. Alguno que igual repite, contestando lo primero. Y lo segundo, me planteo muchas cosas. Me las planteo. ¿Por qué? Pues porque al final yo estoy para ayudar al jugador. Y me planteo jugar con dos puntas. Me planteo jugar con un media punta y cambiar al media punta. O jugar con tres medias puntas por dentro, en lugar de abiertos los extremos. Me planteo muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero al final todo eso me va a llegar a través de la victoria. Entonces podremos hacer a veces algunos cambios más. De momento vamos a seguir en la dinámica que llevamos, con siempre que vamos a intentar hacer cambios para que el jugador se sienta más cómodo, para que vea más alternativas, para que él se sienta feliz. Pero me planteo muchas cosas, entre ellas las que has comentado. Pero planteo más, tengo más en la cabeza, así para darle vueltas. Y las que se han comentado era Johnny por Manu Sánchez o incluso jugar con dos puntas, dos delanteros. Lo que no se plantea es jugar con chavales del filial, aunque están entrenando varios con él, van a jugar los del primer equipo. Voy a contar el partido con los jugadores del primer equipo, porque creo que tenemos suficientes alternativas. Los chicos han estado entrenando conmigo, han estado tres chicos, portero cuatro, a veces cinco. Tienen que seguir. Molina anda muy bien. Molina es, cuando entrena conmigo, es un chico que da nivel. Sigo pendiente de todos los jugadores. Me espero ir el sábado a ver a los dos, a ver al juvenil y al B, que juegan a las 3 y a las 5. Me viene bien. Y a seguir controlándoles. Tienen que seguir creciendo todavía. Tienen que seguir. De momento, el jueves va a jugar Tequio. Porque Alex no llega y vamos a salir con un equipo, por eso digo que algunos van a repetir, vamos a salir con un equipo que compita, muy competitivo. No vamos a regalar nosotros, no, yo no estoy para regalar nada, que no, hay que ganar, y tengo que ganar en los entrenamientos, y cuando me siento a jugar las cartas, tengo que ganar, siempre, siempre, utilizando los recursos legales, siempre. El reglamento es amplio, en este caso el del fútbol. Claro queda, no va a regalar nada, tienen que ganar. El horario no es el mejor, las 10 de la noche, también hay que, los abonados tienen que pasar por taquilla, se viene de hacer un esfuerzo también con la selección española, insisto, la hora, pues todo eso no es lo mejor, pero tampoco se queja. El horario es, sé que es un jueves a las 10 de la noche, no invita mucho a acudir. Yo solo pienso en ganar, porque si gano, los que vengan van a venir, se van a ir contentos. ¿Eh? Y ya quiero que se vayan contentos. No solo orgullosos, que creo que hay mucha gente que se va orgullosa, muchos. Yo estoy entre ellos. Yo no tengo que reclamar a este equipo porque competimos. Y eso es la clave. Si nosotros seguimos compitiendo, la gente va a seguir viniendo. Pero ¿qué voy a decir? Pues que la misma de todos los días, que ojalá cuanta más gente venga, más arropados nos sentimos y mejor nos sentimos. A partir de ahí, yo tengo que ofrecer, tenemos que seguir compitiendo como lo estamos haciendo y tener un poquito más de acierto. Nada más, tenemos que focalizar ahí en el remate, en el acierto, en el centro, en el detalle, en el pase, en el control, en detalles, porque lo demás lo estamos haciendo muy bien. Nos lo dice todo el partido, que no estamos siendo superados, que no estamos siendo avasallados, que estamos teniendo ocasiones de gol, pero tenemos que ser más precisos y tenemos que ser más matadores. Esto es lo que tenemos que ser lo más... Pero esto los chicos lo saben y ellos lo sienten. No tengo que estar insistiendo en exceso, ¿eh? Pero tenemos que seguir en ello. Tenemos que procurar concentrarnos. Bueno, pues las palabras del técnico, que esta noche va a darle oportunidades a los menos habituales. Repetirá, pues va a repetir Tequio seguro. Puede ser que Manu Sánchez, ya veremos. Y quizás arriba a lo mejor Borja Martínez, poco más, el resto no estuvieron en el 11 titular. El pasado fin de semana, en el partido del domingo jugado en el Municipal de Los Pajaritos frente al Numancia. El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las dos? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, Elche y Granada se ven las caras por tercera vez en poco más de un mes. 0-0 en los dos precedentes anteriores, sobre todo el de Liga, que fue el más importante. El otro fue un amistoso de pretemporada. Y esta noche solo puede quedar uno. Esperemos que no haya empate y que, bueno, pues el Elche sea el que pase a la siguiente eliminatoria y que no tengamos que esperar a la prórroga ni a la nerviosísima tanda de penaltis. José Antonio González, ¿qué conocemos del Granada para esta noche? Pues un Granada, Paco, que llega en muy buen estado de forma al partido en el Martínez Valero. Sobre el 11 podemos dar pocas pistas porque el entrenador vigués, Diego Martínez, tampoco ha dejado entrever demasiadas cosas. Solo sabemos que en la portería jugará, como es habitual, el portero suplente, Aaron Escandel. Y en la media punta, uno de los jugadores que más ganas tiene de ver la afición andaluza, que es Pozo, el número 9. Estos son los únicos dos futbolistas confirmados para el partido de esta noche. El resto de la alineación, pues bueno, serán seguramente jugadores que hayan contado con menos minutos en este primeros partidos de Liga. Un Granada que, como decimos, viene bastante bien. Viene de ganar dos partidos seguidos, 2-0 a Osasuna y 1-3 al Extremadura. Es un equipo que está todavía invicto esta temporada. En 4 partidos, 2 victorias y 2 empates. Están sextos en la Liga y es uno de los equipos, uno de los tantos equipos que está llamado a estar arriba tras el fiasco del año pasado. Por cierto, si analizamos un poquito la temporada pasada del conjunto andaluz, vemos que en la primera parte del campeonato, en los primeros partidos, el Granada no ganó ni una sola vez, ¿no? Y esto te lo comento, Paco, porque bueno, estamos ahora en una situación en la que el equipo ilicitano todavía no conoce la victoria y no es por comparar, pero esto te muestra también muchas veces que adaptarse a una nueva categoría, porque el Granada aquel año recién descendido era uno de los llamados a luchar por el ascenso. Y bueno, y luego encadenó 6 victorias en 7 partidos, ¿no? O sea que a lo largo de una temporada hay muchas rachas y cualquier equipo puede encadenar un par de victorias y meterse arriba. Además, el Granada es un equipo que encaja pocos goles, solo le han hecho 2 en 4 partidos. Y repasando un poquito los datos históricos, en Copa del Rey entre Elche y Granada, pues podemos ver que se han enfrentado 4 veces. La de esta noche será el quinto duelo copero para estos dos equipos. Y de momento el balance se lo lleva el conjunto franjiverde, 2 victorias para el Elche. Casi todos los enfrentamientos son de mediados de la década del siglo XX. En Altavix se ganó por 5-1 y se ganó también por 5-0. Sin embargo, la única derrota que ha cosechado el Elche en Copa ante el Granada fue muy dolorosa. También a mediados del siglo XX, 8-1 en Los Cármenes cayó el equipo franjiverde derrotado y un solo empate. Así que para el partido de hoy están igualados a prácticamente todo. Veremos a ver quién es el equipo que desequilibra la balanza esta noche. El Granada, un equipo que le hacen pocos goles, ya era una tendencia en la pretemporada, encajó poquísimos goles y bueno, ya lo vimos allí en el partido en Campo Amor, donde el Elche y el Granada empataron a 0. Bueno, vamos a ver si esta noche el Elche es capaz de hacerlo. Lanzamos una pregunta para sortear 2 entradas dobles, 4 entradas para el partido del domingo, Elche-Mallorca, pero la pregunta era sobre el partido de esta noche. ¿La recordamos, José Antonio? Eso es, preguntábamos a los seguidores de la cuenta de Twitter de Teleelche si ellos apostarían por dar entrada a los jugadores que han tenido menos minutos en estas primeras jornadas o, sin embargo, irían con los mejores futbolistas a por el partido. Tenemos, como siempre, respuestas de todo tipo. Te leo unos cuantos, Paco. Sí, reservaría más que nada para dar confianza al resto de la plantilla con el partido de hoy. Otros piensan, hay que probar cosas diferentes y dar confianza a jugadores que no han contado con minutos. Por ejemplo, otros opinan que yo jugaría con los titulares a ver si ganamos y eso nos empuja en la liga. Reservar titulares, optarían otros oyentes, jugadores con menos minutos, que vayan cogiendo forma. Y otros, sin embargo, plantean la posibilidad de que hay que jugar con todos los futbolistas, hay que ir a por todas. Y ya tenemos ganadores, Paco, en el día de hoy son @heisenbergami y @pinchoplo, este último de nombre Laurita. Así que ambos usuarios son los ganadores del sorteo de hoy para el partido del domingo, ese Elche-Mallorca a las 12. Y ahora, en acabar el programa, les enviamos un mensaje para poder pedirles el nombre y dejar las entradas a su nombre. Podrán recogerlas mañana. Muchas gracias a todos por participar. Pues enhorabuena, efectivamente. Mañana de 9 a 2 es el único momento que las podéis recoger porque mañana ya es viernes. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues esta noche nos escuchamos todo el equipo de Marcador aquí en el 101.4 para la retransmisión del torneo del CAO, la Copa del Rey a escena. Solo puede quedar uno. Esperemos que no se le atragante la Copa al Elche, que el año pasado, en su destierro a Segunda B, lo hizo francamente bien, pasando hasta la cuarta eliminatoria, hasta 16avos de final, hasta que le tocó ni más ni menos que el Atlético de Madrid. Vamos a ver si esta noche el Elche elimina al Granada y empieza un periplo de victorias para el conjunto ilicitano. Lo dejamos aquí, que seáis felices. Esta noche nos escuchamos a las 9:30, si queréis, aquí en el 101.4. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.